se ha formado tremendo cumbá. Dicen que se ha formado tremendo cumbá. Con el quinto y la tumbadora en el barrio de Pilar, todos los rumberos buenos se tendrán que destacar. Unos cantan, otros bailan, otros tienen que tocar. Sana alegría del barrio, vámonos a Guarantía. En el barrio del Pilar, la fiesta va a comenzar. Fuma tabaco, cuela el café, dame el compuesto para beber. Fuma tabaco, cuela el café, dame el compuesto para beber. A biribiri, biri, vamos a Molina, vamos a Macumayá. Saludamos a la gente brava del barrio del Pilar. Thank you.